creo que ha hecho una pega un poquito fuerte en tu audio. Eso para sí. No, pero eso es que gritáis cuando te exacerbáis. Porque se satura mucho y. ¡Patillas! ¡Patillas! Ahí estamos. ¿No? ¿No le gustan mis patillas a los Sandro? ¿Por qué te dejaste tan largas las patillas? Me gusta a mí así. Porque no. No he ido al peluquero, porque ahí me la rebajo. No, está claro que no he ido al peluquero. Pero no te volví, si me gustan esta onda media Elvis, siempre me ha gustado. Más retro. Más retro, más. Retro. Retro. Retro. No como ¿qué si... es retro? Define retro. Como que soy retroactivo. Po. No, de retro de retro de pasado. ¿Quisiste hacer un chiste? De... Al decir, como que soy retroactivo. ¿Quisiste sácalo, hacer un sácalo, chiste? Sácalo. ¿De verdad? Sácalo. Oye, ¿de qué se trata este programa? Agarren, güey. Agarren para el güey a jueves. No. Yo no te he dicho nada. Weón, te estamos dando la tremenda oportunidad. Estáis saliendo para todo el mundo a través de la red de redes, güey. Hablándole, güey, a todos, güey. Los televidentes. Oye. Que más encima les dice, hay 191 televisores viéndome. 191 televisores, dijiste. ¿Cuál era la nueva televisión? ¡Televidentes! Oye, David. Llégame, señor David. Otro capítulo, otra jornada. Yo creo que la parte, la transición que vimos no fue sana. No fue sana, yo creo que hay que recuperar el espíritu. Tenemos que volver a las raíces. Subir a la nave, mira, me estoy ahogando, mira cómo estoy verdoso. Tenemos que volver al disco negro. Estoy verdoso, porque no hay oxígeno acá en esta Tierra 1, quiero ir a la Tierra 2. Quiero ir a la Tierra 2. Quiero volver a la nave, Pedro, ayúdame. Es que la nave nos están dando, Felipe. ¿Qué hacemos? Se me echó verde. ¿Saben qué? Ayúdame a empujar. Ayúdame a empujar la nave. Ayúdame a empujar la nave. Ya, mire, mire. Entre. Venga, venga. Juez, ayúdanos. Mire, el garage. Miren cómo está en el garage. Llena de polvo. Llena de polvo. Oxidada. El DeLorean está lleno de polvo y oxidado. Voy a echarle una manguera. ¿Y con qué le haremos funcionar? A ver, déjame ver. Ya, más. ¿Qué es esto que hay acá? Un calzón. ¿Un calzón? Para. ¿Es de una mujer muy delgada o de... ¡David! ¡David! ¡No, no, no! ¡Ropa interior de una niña! ¡No! ¡Diga eso! ¡No lo quitas de caer! ¡Ropa interior ensangrentada de un menor! ¡Umbrale Kit! ¡Volviste a caer, David! ¡A tu enfermedad! ¡Pederasta! ¡Ocupaste la nave como motel para hacer el amor con colegialas! ¡Pederasta! No ¡pederasta! ¡Pederasta! No fue con colegialas, yo quise hacer un... Para eso ocupaste la porque... nave. Por eso la nave no andaba. Por eso no podíamos subirlo a la nave, porque era un motel. ¿Qué te creí, Javier Marga, weón? Quise hacer ¿qué algo te creí? Parecido. Algo parecido, pero... ¡Esto no es el motel en sueño! ¡Esto es la nave y se respeta! Por algo yo soy el comandante. Pero ¡silencio! No fue con menores. ¡Silencio! No único digo. ¡Silencio! Ya. ¿Me puedo quedar con el calzón? No, como evidencia. Como evidencia. Para llevarlo a la fiscalía. A ver. Deja no lo logro. No lo logro. Sí. Enfermo. Sí. Buena evidencia. Todo, Felipe. Ya. Vamos a ver si anda. Juez, anda a empujar la nave. Pero. Pez, ayúdame a empujar la nave. Ya. O sea, que me voy a tener que bajar a empujar yo también. Dale, dale, dale, dale, dale. Oh, estoy pedaleando, estoy pedaleando. ¡Dale! ¡Ay, dale! ¡Ahí está toda la aventura! ¡Toma la aventura! ¡Toma la aventura! ¡Toma la aventura! ¡Ahí! ¡Mira la ventana! ¡No! Mira por la ventana, se agarró el ala. Se agarró el ala con el puño. Se agarró. de la lata de Leonio. No, no podemos deshacernos de él. Bienvenidos al capítulo 0 de la nueva Tierra 2. Les habla el comandante Pedro Ruminot y me acompaña el gran Felipe Abello. Hola, feliz de estar en otro capítulo de Tierra 2. Estamos con hartas novedades, con harto material, ¿eh? Tenemos harto material para conversar, para debatir, para discutir también, ¿por qué no? Siempre obviamente en buenos términos. Y junto a Davidcito. Junto a Davidcito, mucho conocido gusto. También. Ah, sí, presente. Hola, Davidcito. Hola, Felipe. Hola, Pedro. Muchas gracias por invitarme a este programa y permitirme también decir algunas palabras a los... Nada más. Bueno, estamos felices de volver. Estamos volviendo un poquito a las raíces, volviendo un poquito al álbum negro de lo que es la Tierra 2 de este Power Trio. Cállate, de este Power Trio. Y como pueden ver, estamos volviendo a las raíces. ¿Qué decías, David? ¿Qué dijiste, David? No. Cállate. Estamos volviendo a las raíces. Hoy este domingo tenemos elecciones municipales. ¿Van a votar, chiquillos? Por supuesto. ¿Ves? ¿Por quién vas a votar tú? ¿Dónde estás viviendo hoy? ¿Por quién vas a votar? Yo estoy inscrito en Vitacura. Y trabajé por una candidata. ¿Ya? De hecho, ahora andaba repartiendo los últimos panfletitos que nos quedaban por una candidata que se llama Maca. La Maca de Sanilla. ¿Ya? Estoy firme con ella por Vitacura. Y según la encuesta, estamos bien aspectados para ganar. ¿De qué tendencia política la Maca de Sonilla? Independiente, pero igual es de derecha. No, somos independientes, apoyados por RN y UDI, pero... somos independientes, la Maca de Sonilla. ¿Y por qué...? Yo la acompañé a mí en la U. Sí, yo he escuchado sus avisos en la Radio Tiempo. Curiosamente tiene el mismo apellido del dueño de la Radio Tiempo. Sí. Y los avisos de Maca de Sonilla en la Radio Tiempo lo hace el locutor oficial de Radio Tiempo. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues la hermana. Es la hermana del dueño de Radio Tiempo. Sí. De Ricardo de Sanilla. De Ricardo, es tu amigo. Sí. Conocí al papá, falleció. ¿Ya? En el funeral. ¿Estuviste en el funeral? Yo soy amigo de López Sanilla, de chico. ¿Y por qué te ponía a hablar? ¿Cómo qué? Soy amigo de López Sanilla, de chico. Un poquito amenado. El tío Ricardo falleció, es dueño de Radio Tiempo, Radio Infinita. Y la Maca va a candidata. Y si eres tan amigo de los dueños de Radio Tiempo Infinita, ¿por qué no consiguen una peguita en la radio con Tierra 2? ¿Cómo no? Imagínate, Tierra 2, en FM Tiempo. No me acuerdo lo que quieres hoy. Estoy muy loco, Ruminot. Estoy muy loco yo. Estoy muy loco, Ruminot. Yo estoy loco. Sí. Yo estoy loco. ¿Qué opinan los besanías de mí? ¿Qué te disfrazas de mujer? ¿Qué te disfrazas de mujer? ¿Qué querías ser alcalde? ¿Estás loco, boba? ¿Qué querías ser alcalde? ¿Te disfrazas de mujer? Por tener un pico los besanillas, compañero. Ni ahí con los besanillas. ¿Tienen a Nicolás Larraín haciendo radio? ¿A Fernando Larraín? Oh, me cago en la risa con esa dupla. ¿Por qué te gustan esos hueones? Fernando es loco, pero un loco lindo. Tú eres un loco feo. Esa mira, es la diferencia. Mira, ayer me presenté en una obra de teatro en el Teatro Mori, Parque Araú. Luego de la función, venía la función de Felipe Izquierdo. ¿Está haciendo monólogo, Felipe? Y alguien hace un comentario. Oye, la obra de Felipe Izquierdo creo que es súper triste. Y otra persona va y dice, ¿y cuándo ha hecho comedia ese conche su madre? Oh. Risas. Risas en... todo el lugar y toda la gente feliz, pasándolo bien. al burlarse de esa gente. Lo mismo me pregunto yo. Larraín, Larraínes, Izquierdos, Las Salvias, Zúñigas, la comedia de derecha. ¿Cuándo han hecho comedia, concha tu madre? ¡Chao! ¿Y qué dices de Don Pío? ¡El peor de todos! ¡Don Pío! ¡Don Pío no! ¡El peor de todos! Don Pío, aliado del régimen militar, de la dictadura. Hermano gemelo de un funcionario del régimen. Sergio Rillón. ¿Cree que por hablar cualquier tontera, eso es humor? ¿Eso es comedia? Cualquier tontera sin sentido. Dice, no, es que esto es un humor distinto. Estamos improvisando, este es humor absurdo. Entonces salen los hueones y todas estas crías que inventó Andrés Rillón y salen diciendo, oh, los palos, me encontré con un palo y el palo me habló. Y los palos son muy entretenidos porque los palos a veces hablan y los palos son rayados como los cuadernos cabros chicos, van caminando, humor absurdo, buenas noches, 10 lucas la entrada. Eso es lo que ha venido haciendo la comedia de derecha, el señor Izquierdo, el señor Larraín, el señor La Salvia, el señor Zúñiga. Pablo Zúñiga. Y toda esa gente. Mi amigo Pablo Zúñiga. Tu copia, tu clon. No. El Vaticano dijo que los clones no podían existir. Y lo digo yo, señor Zúñiga, la clonación está prohibida. Basta de clonar a mi amigo Felipe Abello. Habló el comandante. Yo ante eso solo puedo decir: Astras Dobis contra Rabbis contra Knights. El mago la raíz. Helmut Reichen und den Freud. Helmut Hart. Hart Helmut. Hart Helmut. Helmut Reichen und den Freud. Y eso fue un pequeño homenaje para el fallecido mago la raíz. Un aplauso. Felipe, como siempre, improvisado. ¡Mago la raíz! ¡No quisiste hacerme clases hace 5 años! ¡Le dijiste a tu hijo! ¡Me llamó el roto de Abello! ¡No, está muy bien! Bueno, a mí nunca me gustó también, tampoco ese humor así medio absurdo. ¿Pero por qué le pediste clase entonces? ¿Quería ser mago? En alguna época quise ser mago. Y tenía listo mi puesto en escena. El mago simpatía. El mago simpatía. Era un mago simpático. para niños. Era más para niños. Y quise tomar clases con Mago Larraín porque él hacía clases. ¿Ya? Y después me llegó ese comentario. ¿Por qué no quiso él? Porque fue roto. No, dijo roto. Pero roto en el sentido de como que yo era ordinario. Roto. ¡Ah! Está lo cierto, está lo correcto. Te roteó, como dicen por ahí. A propósito de rotos, hay una sección clásica de Tierra 2 que es necesario que vuelva y nunca la vamos a dejar de lado. Son las clases de seducción con Jueves. No, y porque roto me decís clases de seducción a mí. Bueno, no venía preparado por hoy día. No miremos todo. No, no lo mires. Felipe. No lo mires. Es que me gusta mirarlo. Como mirar un accidente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a las clases de seducción del gran Jueves. ¿Pero por qué poner la voz así? Porque es poner mi introducción. Yo después le pongo una red y entonces queda como... Hay un punto ahí. Ya. Queda como... Las clases de seducción con Jueves. Adelante, seductor. Amigos... deseosos de sexo y placer carnal. ¡Fome! ¡Las clases de alemán con Felipe Abello! Das trat Heinz in Hamten Seidens, Bons und Reitz. ¡Pero Helmut de nuevo! ¡Viejo de mierda! ¡Ya le hiciste! ¡Ya! ¡Me alegro mucho! ¡Ya! ¡Nunca le dijiste a tus hijos que los querías! ¡No, no, ya, para! ¡Falleciste con esa espinita clavada! ¡Me alegro mucho! Pero Felipe, ¿por qué? Hermanos Larraín, salieron igual que el padre. ¡Estúpidos! No. No pasa nada. Bueno. Cuatro cabezas. Ahora vamos. ¿Qué dijiste? No, que ellos trabajan en cuatro cabezas. Se acabó eso hace mucho rato. Ya, las clases de seducción con Felipe Abello. El otro día conocí por el chat a una muchacha. Tengo 19 años, me dijo. ¿Ya? Soy discapacita. Ya. ¿Yo qué hice? Eliminar. Esas son las clases de seducción. Al día siguiente. Sé que esto no está resultando. Al día siguiente, nuevamente. Voy a tratarme de picar. Al día siguiente, nuevamente, por el Facebook. ¿Quieres ser mi amigo? La discapacitada. ¿Qué? Que no me gusta, no. ¿Cómo no te gusta? ¿Qué no? No, entretenido escuchar tu experiencia sexual. No, ya, con una y viene la Teletón, además, hay que respetar. Hay que respetar. Mejor llama a la Teletón. Te reíste de la muerte del mago. Escúchame. De la ahora estás riendo de una niña con una discapacidad. No. No hay ni una mujer. Viene y me dice. Por más que tenga cualquier tipo de discapacidad que va a tener en Facebook, su nombre, la discapacitada, o. Lo primero que va a decir apenas te pone a hablar en Facebook, hola, soy discapacitada. No, tratan de ocultarlo, de parecer una persona normal porque realmente lo son. No, pero puedes tener una discapacidad, pero no, lo primero que dice no es hola, soy discapacitado. No, no, escúchame. Hola, soy la discapacitada que me eliminaste el otro día. ¿Por qué lo hiciste? Y yo le puse, no te eliminé por discapacitada, te eliminé porque no te conozco. Y si eso sumamos que eres discapacitada, no estoy interesado. ¡Chao! No, y la eliminé de nuevo. Pasaron 4 días. Esto es real. Pasaron 4 días. Me meto nuevamente al chat y aparece. Hola, soy la discapacitada otra vez. Por favor, no me elimines esta vez. Nosotros nos conocimos. Y le puse, ¿cuándo sería? Hace 9 años. Me entrevistaste. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En mi casa. Yo fui la niña símbolo de la primera Teletón. Pasaron muchos años y yo no salía de mi casa. Tras ser una niña símbolo y tener mucha fama, caí en el olvido. Ni Don Francisco, ni los figurines de la TV de aquella época volvieron a llamarme, volvieron a verme, volvieron a saber de mí. Yo en aquella época no tenía bracitos, no tenía pies, sin embargo una niña muy bonita. Pasaron los años, me llené de acné, me hice mujer. Nunca nadie más quiso saber de mí. Qué triste historia. Tú llegaste, Felipe, y me entrevistaste. Luego de eso, me invitaste a un café. ¿Te acuerdas ahora? No, le dije. No me acuerdo bien. Dame más detalles. Bien, me invitaste a un café. Luego me dijiste, vámonos para mi casa. Yo en ese tiempo andaba con muletas de madera. Tomaste las maletas. ¿Las maletas o las muletas? Las muletas. Ah. Tomaste las muletas, las subiste a un taxi, me llevaste a tu pensión. En tu pensión, Felipe, me bajaste los cuadros y me hiciste el amor como nunca nadie me lo había hecho. Literalmente, nunca nadie me había hecho el amor. Yo era virgen, Felipe. Entonces su frase no tenía sentido. Como nunca nadie me lo había hecho, era lo mismo. Nunca nadie. Don Felipe, usted me hizo el amor por primera vez. Don Felipe, usted nunca más me llamó. Yo entendí que por su trabajo... ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Qué? ¿Tirarse una minitz y no llamarla? Porque todos la hemos hecho. Muchas veces. La mayor parte de las veces hago. Y quizás la parte más placentera. Más incluso que el orgasmo. Oh. Te llegó la ministra Schmidt. La ministra Schmidt. ¿Ah? Pero ¿cómo pueden decir eso? El Cernam presente. Está aprovechando su posición. El Cernam. De figura televisiva. No, si esto fue hace. El representante del Cernam. ¿Jueves? Exclama. Sigue Felipe. Felipe. Qué bueno que ahora me estás aceptando y no me has eliminado todavía. Te tengo algo que contar. Tras esa experiencia sexual placentera, no lo voy a negar, nunca pude olvidarte. Más aún, cuando después de 9 meses, nació nuestro hijo. ¿Otro hijo más? Nació nuestro hijo. ¿Cómo se llama? Felipe Abello. Imposible negarlo. Abello. te adjunto una fotografía. Y me manda una foto de un niño. Igual, igual, Pedro, David, igual a mí. Cuando tú dices niño, igual a mí, ¿a qué características te refieres? David, para más o menos captar cómo te ves tú, porque nosotros te vemos de otra forma. Caucásico. ¿Ya? Delgado. Rasgos finos. Ojo almendrado. Ya, el Cernam continúa. Pero no puedes decir rasgos finos, porque no miento. No, rasgos varoniles. Ya. Casi varoniles. La alarma de Tónica Luz. Ya continúe, continúe. David. Y su hijo como era muy, muy bonito, como te la huevo. Un niño ya de 10 años. ¿10 años? Y me dice, Felipe, yo tenía una enfermedad congénita. Lamentablemente, nuestro hijo también nació con esa enfermedad. Lo tengo acá en el chat. Te lo pongo para que conversen. Yo no te quiero pedir nada, no te quiero pedir dinero, no quiero pedir ni siquiera que lo reconozcas. Solo te pido que converses con él un minuto, por favor. ¿Ya? ¿Qué hice yo? Eliminar. Pero buen pez. Lo bloqueé y nunca más supe de él. Pero si no te iba a pedir nada. Historias de un seductor. Pero si no te iba a pedir nada, ¿por qué lo eliminaste? No supe cómo reaccionar. Pensaste que te iban a cobrar pensión. No, qué iba a hablar con ellos, no los conozco. Ni siquiera me acordaba. Pero era un bonito momento para conocerlos. Ni me acordaba que habíamos, siquiera le había invitado a un café, le había invitado a mi pensión, no me acordaba. ¿Y ya ni siquiera te acuerdas cuántas minas te has ladreado? Mira, yo me acuerdo que hasta el año 2003 llevaba la cuenta. ¿Cuántas eran? Eran 1135 mujeres y dos hombres. O sea, te caes. Te voy a quedar pingado. Pero David. Mil mujeres en 2003. 1135 mujeres. 1135. A esa fecha. Y dos hombres. Agosto del 2003. Agosto del 2003. Pues, y eso fue ya hace 9 años. Sí. 1135 mujeres y dos hombres. ¿Dos hombres? Que luego me enteré que eran hombres porque hasta ese momento creía que eran mujeres. O sea, cuando mantuve relaciones con ellos pensé que eran mujeres. Uno era de Quique. Un boxeador, después supe que era boxeador, y un jubilado de la Armada. ¿Te culiaste a Cardenio y yo? No, un boxeador. ¿Te culiaste a Cardenio? Un boxeador de Quique. ¡Grande Cardenius! Y un jubilado de la Armada, de Talcahuano. Esos han sido los dos hombres con los que he estado y el resto mujeres. Bueno, eso, muy refinado, de mundo. Jubilado de la Armada, con los Antonio, con la Esmeralda, culeo. Esas fueron mis historias de seducción de hoy. ¿David? ¿1164? Davidito. ¡Ah! Estamos ya entrando ya en la primavera, en el verano. Y como todos los años, yo le hago el mismo comentario. Las chiquillas están con menos ropa, están mucho más guapas, atractivas. No, con su cuerpo más delgado, mucho más lindo. Pero soy yo, no, no, gráfico, no, ¿qué hace? No, mentira esta weá. Pero no. Pues, ¿por qué tan, no. tan... Eres básico. No pudiste haber hecho esa weá. Eres básico. No. ¿Qué te acordaste de la chica que viste hoy día? ¿Qué te pasó en el gimnasio? ¿Qué te pasó? ¿Te acordaste del gimnasio? Lo que pasa es que estoy tomando unas pastillas. Tienes súper energizado. O sea, y me tengo que masturbar cada 20 minutos. Lo que pasa es que estoy tomando unas pastillas. Pero mira cómo dejaste la pared. Lo que pasa, te cuento. Estoy tomando unas pastillas para que son un quemador de grasa. ¿Qué pasa aquí, Felipe? Se llama Lipo 6. Y me da tan, me energiza de, ya, a tal, poquito, de tal manera. Para guiar un poquito a los amigos que están escuchando en este minuto, Felipe se bajó los pantalones y se masturbó. No nos mostró el pene por suerte esta vez, sino se dio vueltas, se puso de espaldas y se empezó a masturbar. Soy yo, disculpa, pero estoy tomando las pastillas que se llaman Lipo 6, que me tienen súper acelerado, Pedro. Vamos un tema. Acuérdate, música para las chiquillas, ¿ya? Música para ustedes, escuchen. Música para las chiquillas, vamos a un tema y vamos a tratar de continuar. Beyoncé, porque la verdad. Single Ladies. Fue... ¿Cómo? Single Ladies, single de Beyoncé. Ya, preséntala. ¿Qué es esto de presentar música? Preséntala. Sí, vamos a presentar música. De Beyoncé o Beyoncé o Single Ladies. Aquí, en mi tierra 2. Ya regresamos. Oh, Somos choclo. Lo pasamos choclo. Bueno, y como les decía, se inaugura una nueva sección porque, como les decía, bueno, el tiempo ya está un poquito más caluroso, las chiquillas están con menos ropa, y se inaugura una nueva sección que está a cargo de David Retamal, y que se llama Las Calores. En Las Calores, David nos va a dar datitos como para que empiece a uno a paliar este tremendo sol que hay, este calor terrible. Y aquí parte, Las Calores, las con David. Calores. Bueno, esas son Las Calores, nueva sesión aquí en Tierra 2. Y lo único que decirle, cómplese, me quiere pegar este señor, porque ya quiere tomarme mala. Concéntrate en Las Calores. Las Calores, sí. No se distraigan mucho, sobre todo a los choferes de autos que tienden a mirarse. ¿Por qué le pusiste Las Calores a tu sección? Porque nos acordamos de algún momento en que... ¿Nos acordamos? Sí. Estaba ahí solo. Tú llegaste ahora con una... Es que me acordé yo, estaba escuchando Tierra 2 y hubo un momento que Felipe Bello dijo Las Calores porque eran muchas calores y era como un chiste medio... ¿Ya? Todavía no recuerdo cómo era el chiste. Pero... No, porque decía que se decían Las Calores. ¿En serio? Las calores porque había muchas calores. Así se dice, en Tierra 2 se dice así. Las Calores. Es que es verdad, pues, sí, se dice. Primer consejo para pasar. Y a los chicos que están manejando y que van en el centro y les gusta andar mirando para el lado, tengan cuidado porque ya han habido 3-4 accidentes en el centro por ir mirando minifaldas cortas o pollerita y escote. Eso, tengan cuidado con eso. Está dándole consejos para que no choquen, no para que no miren, que tengan tanto calor. Y que no tengan tanto calor. Sí, pues sí. Las es calores, que, tú me dijiste, se trata que mira, de cómo se mira los amigos y las amigas que escuchan Tierrado van a tener menos calor este verano. Ah, pero es que eso es... Y cómprense unos ventiladores que están vendiendo chinos también en May. Ya, segundo consejo para Las Calores. Hay que darle ritmo a esta wea, ya. Compadre. Ritmo. Cómprense esto. Hay unos ventiladorcitos que están vendiendo en May, que los vende un amigo, y son súper buenos, compran pilas AAA, y son los buenos para capear el calor en el metro. Muy bueno, excelente. El aito siempre también son buenos en el verano. ¿Qué va? Yo tengo un consejo. ¿Qué consejo, Pez? Como hay muchos amigos que son más o menos gorditos y que son fanáticos de Tierra 2... A los vaqueros, sobre todo, que la mayoría están excedidos de peso. Porque he visto su fotografía, me han ido a ver al teatro y la mayoría está excedido de peso. Un buen consejo para capear estas calores. Sí, porque se dice calores. Porque así las es. Calores son varias veces son en varias el día. Varias calores. Y todos los días del verano. O sea, son aproximadamente 90 calores. ponerse toalla higiénica en el axila. Es una buena manera de no transpirar. No, es verdad. De no mojar la camisa o la polera. Bajo la axila, una toalla higiénica que le puedes tirar a la mamá o a la polola. Muy bien. Un datito, un tips para... Ahora yo voy con uno. A todos los amigos que no tienen la oportunidad de ir a la playa, de ir a una piscina, de pagar una entrada o una piscina pública o tener una pelopincho en la casa, la manguera con la que riegan el jardín, con un tarrito en el café y un clavo, ustedes le hacen el hoyo al tarrito en el café, la cuelgan arriba de un árbol y se pueden manguerear tranquilo. ¿Ya? El cuarto consejo de David. Yo les doy un mejor consejo. Si pueden, el calor. Si pueden tener un poquito más, 20 lucas se compran una piscina chica y no tienen que por qué estar perforando un tarrito. Así que en el Líder venden 20, 25 lucas las piscinas y no sean tan... ¿En qué Líder? ¿En qué Líder recomiendas? El Líder ahí en la Florida, en departamental con Américo Puse, ahí venden piscinas baratísimas, 25 mil pesos. Hasta alcanza a mojar las Mira, patas. Mira, qué bueno eso. Que David está hablando ya de gatitos duros porque también me presentó otra sección. ¡Patronato! ¡Con David Retamal! ¡Los gatitos de Patronato con David Retamal! Vístase bien con poquitos pesos. Esta sección está realmente dedicada a las mujeres de Tierra 2 que quieren buscar oferta. Métanse por la calle de Patronato y van a encontrar muchas ofertas. Síganse al fondo, pasen la primera calle, que no recuerdo cómo se llama, la segunda calle, está la señora Mirta, que vende pañuelos muy lindos para ustedes. Pañuelos de todo tipo y para hombres que quieren hacerse lindo con las mujeres, al ladito venden las mejores calzas, así que vayan para allá, calzas muy baratas, 3x2 lucas, así que está buenísimo ahí en lugar. ¿Algún consejo usted que quiera dar? ¿Algún datito? ¿Datito de Patronato? ¿De Patronato? Es que no conozco Patronato, o sea, he ido muy pocas veces. No puedo... ¿Usted de los hermanos Brothers nomás compra camisas usted nomás? Pues nomás Patronato. No conozco Patronato, pero hay hartas picadas para las chiquillas. Y bueno, para las mujeres, la verdad que es buena alternativa lo de las calzas, porque vaya que se ven bien con calzas. Ahora viene verano, sí, ya no ocupan muchas calzas. Ahora quieren muestren las piernecitas, eso también es muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Y a mí me gustaría que volviera, que regresara el body. En mi época de juventud, de adolescencia, las chicas usaban body y era un elemento, pero a la hora de llegar al body, de atracar, como decíamos en esa época, muy, muy, muy estimulante. De hecho, hay un dicho que decía más oloroso que botón de body, porque el botón estaba bueno, también más apretado que botón de body, también. No, más apretado que body. Más apretado que body, eso. Sí. Más metido que body. Sí, más metido que body. Metido que body. Sí, más oloroso que botón de body, porque les quedaba la parte de la chauchera. De la ginopla. La ginopla de la dama. ¿Sabes que nuestra campaña por integrar al público femenino está empezando a dar resultados? Está empezando a dar resultados. Porque por eso inventaba esta sección llamada consejo, Patronato. Consejo de, para la chiquilla. Consejo de calores y también por los calores. También acostúmbense a ocupar el calzoncito más chiquitito. No, que no. Pero si eso también... Y te ponís depravado el tiro. Pero el calzoncito chiquitito, el calzoncito chiquitito claramente es de una niña. No, pero... David, no. Eso no. Hablando de un calzón, bueno, no como dice acá. No, David, no. Un cuerpo fino, bonito, que se ve muy bien con un buen vestido, que no se marca y que a la mujer también le gusta. Oye, David, ¿cómo sabes tú que con un calzoncito fino, con un buen vestido, no se marca? Claramente lo ha usado. Pero claramente está usando. Lo he visto y lo he tocado, profesor. Así que se da cuenta uno que se marca menos. Profesor. Me dijo profesor, me dijiste profesor, ¿sabes cuánto gano yo, güey? ¿Sabes cuánto gano yo? No, ¿sabes cuánto gana Pedro? No gana el sueldo un profesor. Un profesor, a ver, un profesor de colegio particular, ¿cuánto gana? ¿Sabes cuánto gana Pedro? Pedro gana más de 6 millones de pesos. No, y eso lo estoy contando de verdad. Eso te lo cuenta la publicidad y todo eso. Es verdad, no es verdad. La publicidad y los mentiras. En cambio yo, gano mucho menos que tú. Oye, Felipe, es cierto que... 4 millones 2, Felipe, Pedro. Felipe. ¿Cómo Felipe, vivo es con cierto? Esa plata? Dime, ¿cómo vivo con 4 millones 2? No, es vergonzoso. Hay ¿qué? Gente que vive con 200 mil pesos. Usted dice, ¿cómo vivo? 200 mil, no 200 mil. Bueno, 200 mil pesos vive, bueno, ¿cómo por vivo yo con 4 que... millones 2 cuando tengo mucho que salir a comer, pagar el gimnasio, ir al cine, viajar a Europa, comprar libros, ir a Europa una vez al año, un fin de semana algo, ir a Buenos Aires, no alcanza, y de verdad no alcanza. Pero ¿por qué tiene tantos gastos que no son tan necesarios? A ver, ¿cuáles son tus gastos ahí? Mis gastos, locomoción, comida. Locomoción. Dijo locomoción. ¿Y qué tiene que ir a locomoción? Dijo micro, Transantiago. Locomoción se dice. Locomoción. Si uno se aprende. Nadie dice locomoción. Locomoción en el ítem. Men, estamos en el 2012. Es que no usted lo ha visto. La liquidación de sueldo dice ítem de locomoción. O sea, ahí te tienen locomoción. ¿Y dónde estás trabajando tú, weón? En la tienda de Juan Herrera. Locomoción. No, estamos trabajando la liquidación en venta. David está trabajando en venta. En venta trabajamos ahí. ¿Qué estás trabajando ahí? En ventas de calcetines importados. Ah, pero podéis pasar el dato porque los amigos de la Tierra 2 de pronto te pueden sí, comprar. En Patronato estamos justo, por eso conozco mucho Patronato. Trabajamos con dos amigos chinos que no hablan ni una cosa en español. No. Yo les cuento, David. Sí. Mira, oye, yo tengo, mira, a propósito de calcetines, qué bueno que me recordaron. Hoy está conversando y nos acordamos de un compañero de curso. Nos acordamos de un compañero de curso llamado Juan Pablo Valdivia. Juan Pablo Valdivia Trincado, búsquenlo en Facebook, se van a dar cuenta por qué. Porque Juan Carlos Valdivia Trincado. Juan Pablo Valdivia Trincado. Un compañero de curso, estábamos conversando así en el colegio, qué sé yo, y llegó así de pronto y dijo: oye, ¿usted qué onda? ¿Qué? ¿Ustedes se corren? ¿Ustedes se corren la paja? Puta, sí. Te doy un dato y te va a servir mucho David para tus ventas. Es lo que estás trabajando ahora. Te doy un dato. Yo me cobro la paja con un calcetín. Con un dato. Se me borra la paja con el calcetín y no mancho las sábanas, nadie se da cuenta, mi vieja no sabe. Sí, yo le estoy diciendo. Así que el mismo dato para todos los vaqueros, no, con Pablo Valdivia Trincado, y también para David que está vendiendo calcetines, puedes venderlo y decir: oye, se pueden correr la pajita con este calcetín. No, fetal. Yo tenía un compañero que infecciones. Yo tenía un compañero que hacía lo mismo. Un compañero que hacía lo mismo. Pablo Mole. Campano. Pablo Campano se subía, porque en el colegio donde estaba yo habían árboles. Era un colegio particular y había árboles. Tú sabes que yo tuve una educación privada, particular. Sí, tú eres como pelo de zanahoria. ¿Leíste ese libro? Y Pablo Campano trepaba a los abetos. Para que aprendan un poquito de pelo de zanahoria, de ultronar. Para que lean un poco. Pero amigos, para que aprendan un poquitito, Pablo Campano subía a los árboles y se masturbaba mirando a los compañeros, a nosotros, a los hombres. Ejercicio, sí. Como lo hiciste bien. Tú hace 10 minutos. No, pero no se mató. Pablo Campano. Espero que también no te... conocido. Búsquelo también. Felipe Abello. Búsquelo también. Pablo Campano. También conocido como Felipe Abello. Te puedo hacer una pregunta para quedarme tranquilo, nomás. Cuando te fuiste a masturbar ahí atrás, no estabas pensando en nosotros, ¿no es cierto? No estabas en vos vas a estar pensando. No, es que, mira a ti. Tiene unos muñones. Perdona. Perdona, pero pudiendo llevar a la imaginación. ¿Cuál es muñón? Pudiendo llevar a quien quisiera en mi imaginación, Guillermo Muñón. Es que fue de repente, pensé que te había... Te quería hacer una pregunta, David. Dígame. ¿Por qué elegiste ese trabajo de vender calcetines en patronato? Yo pienso que todo trabajo es digno. Sí. Pero, ¿por qué elegiste ese trabajo? Porque estoy metido... ¿Por qué no elegiste ser, por ejemplo, ingeniero comercial? Y, o no sé, tener un bar. Tú tenías todo amigo. No. ¿Por qué no elegiste ser abogado? ¿Por qué no elegiste ser arquitecto, diseñador gráfico? ¿Por qué elegiste ser vendedor de calcetines? Un weón de happy hour. ¿Por qué elegiste ser vendedor de calcetines? Porque el calcetín... ¿O la vida te llevó a eso? ¿O la vida te llevó a eso? ¿O no es una elección, simplemente fue el trabajo que encontraste? No, porque pienso que los calcetines son una prenda muy importante en el día... En el vestir del chileno y por eso siempre... Es importante. Todos los días tienes que cambiarte los calcetines y no ocupar los calcetines. Justamente, duros, la gente se inaugura una nueva sección en calcetín. Tierra 2. El arte del buen vestir con jueves. Realmente no soy un erudito en esto, pero tengo personas acá al lado mío que se visten mucho mejor y Manos Brothers y todo el tema. Pero... Hermanos Brothers. Pero lo que decía de los calcetines, sí. Mucha ropa en Amsterdam. Sí. El arte del buen vestir con pez. Un datito para todas las chiquillas, ahora sobre todo en verano, para pasar el calor. Usen el jeans húmedo. Usen el jeans húmedo. Les va a... O sea, lo lavan, no lo pasan por la secadora. No, lavan el jeans. No lo tienden, lo tienden ni lo secan. Lo lavan. Va a costar ponérselo. Porque va a pesar. Porque va a estar la mezquilla muy dura. Tú sabes que yo tengo una sobrina. Sí, muy guapa. Sí, muy guapa. ¿Qué edad tiene? Que usó estos pantalones. No, David. 19 años. 19 años. Usó estos pantalones. Tal como le había dicho yo. No húmedos. ¿Sabes? No se parecen nada a mí. Muy, muy, muy, muy, muy estupenda. Macarena. Macarena. Macarena. Macarena. Macarena. No me van a creer. Agrégueme a... Usa estos pantalones húmedos. Macarena Sánchez. Macarena Sánchez Suazo. Búsquela en internet. Es mi prima. Se puso estos pantalones y le entró una infección urinaria. ¿Por qué hace consejo? ¡Tremenda! Pero una infección urinaria no es recomendable, mucho menos para una mujer. Y ustedes les recomiendan meterse los pantalones llenos de pelusa y todo mojado. Está fresquita. Está fresquita. No, pero un buen dato para las chicas que nos están escuchando. Bueno, Se ríe, David. La verdad, bueno, este es un capítulo de corta duración de Tierra 2. David, ¿por qué si tú vendes calcetines, estás con zapatos y no estás usando calcetines? Porque son calcetines de cuero. Continúe. ¿Cómo? Son calcetines de cuero. ¿Por qué? Bueno, si no estás usando calcetines. Son de cuero de piel natural. ¿Alarma de Felipe Izquierdo? ¿Alarma de chiste absurdo? Bueno, a todos los amigos de Tierra 2, muchas gracias por esperar toda la semana nuestro capítulo nuestros nuevos capítulos, nuestros nuevos programas. Vamos a tratar de estar haciendo este programa toda la semana, aunque sea un poquito corto. PES tiene mucho trabajo, está en SQP, está con sus obras de teatro, está con muchos proyectos, está trabajando con el Bellas Artes, está trabajando, weón, con Bruñoli, está haciendo muchas weas, está metido en muchas cosas. También vamos a hacer una película pronto. Estamos con Matías Iribarren también haciendo un guión. Estamos con Matías Iribarren haciendo un guión. Mateo. Matías, dijiste. El hermano de Mateo Iribarren. No, estoy trabajando. El talentoso. Yo estoy trabajando también en un proyecto que ya les voy a contar. Chao, amigos, y como les digo siempre, no digan todo lo que piensan. Piensen todo lo que digan. Chao, chao. Dai, ¿tú querías pasar un aviso? Sí, quiero pasar un aviso, pero por favor, que me lo permitan decir. Dale nomás, no yo me Panoramas con David. No, solamente decir que el 31 de octubre, para la fiesta de Halloween, vamos a hacer el Halloween del terror en Camin con Santo Domingo. Estoy esperando que esto se cargue en Facebook, pero no se carga todavía, no puedo ver el aviso, viene el aviso. Y muy pronto se va a venir una sección que mucha gente espera. El evento es Halloween del terror con Mariachi Pistolero. Mariachi Pistolero es un chico que toca música, es un trovador muy bueno, se van a morir de la risa con él, es espectacular. Después viene la banda Tiburón, que es una banda emergente que está sacando sus nuevos temas, así que a ver, ya podía a Tiburón, y después finaliza y cierra el ciclo de bandas, Banda Choclo. Así que después vamos a tener muchas fiestas Halloween. Si quieren llegar disfrazados, si quieren llegar diablitas, lleguen diablitas. Si quieren llegar medio japo, lo que sea, pero vengan disfrazados. Estamos esperando a gente que venga con sangre, esperamos a su, ¿cómo se llama?, los zombies, de todo. Eso también, y decirles que es el 31 de octubre en Camin 655. Ricardo Camin 655, a pasos del metro Camin, en Santo Domingo con Camin 655, por Ricardo Camin. Así que lo esperamos desde las 10 de la noche. El jueves también va toda esa fiesta. Y vamos ahora con esa sesión que usted quiere decir. La sección de Sucedió en TV con Felipe Abello. Sucedió en TV. ¿Pedro? ¿Ah? Pero ve, porque me motiva solamente con David acá. Soy poco motivante para ti. No, porque tu cara me mira con una manera extraña, no sé. Cuénteme, Felipe. Sucedió en TV. Hace pocos días tú sabes que nos dejó Sergio Livingston. Sí. El sapito. El sapito Livingston. El querido sapito Livingston. Hace 3 días... Se murió el sapito Livingston y se murió el sapito Larga España. Hace 3 días yo venía saliendo de Chilevisión muy tarde porque estaba trabajando en un proyecto que me ha hecho salir a un horario que no, yo no estaba acostumbrado. Eran cerca de las 2 de la mañana, yo iba en mi auto, un Chevrolet Aveo. Nunca había fallado el auto, nunca. Es año 2011, lo compré nuevo, nunca había fallado, con servicio técnico, revisiones al día. Sin embargo, iba pasando por el frente a TVN, esto es real. Me sucedió pocos días después de la muerte de Sergio Livingston. Y el auto se queda detenido, sin motivo aparente, frente a las oficinas donde tenía su lugar de trabajo Sergio Livingston. 2 de la mañana, a esa hora no circulan muchas personas. No circulaba nadie a esa hora. Me bajé, el auto no funcionaba. De repente, veo la silueta de un hombre mayor caminando lentamente y se acerca hacia mí. Me dice: amigo, ¿qué le pasó a su auto? Estos autos no salen muy buenos. Cuando lo miro, veo que era Sergio Roberto Livingston. No, tuviste un encuentro. Te lo juro por Dios. Por Dios. Que pocos días después de la muerte de Sergio Livingston, Sergio Livingston me dijo: amigo, abre el capó. Yo no me salían las palabras. Pero vino a penar como mecánico. Abrió el capó. Lo que le pasó, amigo, es que se le agotó la batería. Estuvo escuchando radio con el motor, con el contacto encendido. Yo le dije: sí. Eso fue mi amigo. ¿Qué radio estás escuchando? Estaba escuchando... ¿Internet? No, estaba escuchando la radio minería a Sergio Silva. Todos los días lo escucho. Tiene un programa bien bueno. Felipe, Sergio Silva está muerto. Conche tu madre. lo escucho todas las noches. El otro día lo llamé por teléfono. Paranormales. No me van a creer. Me da miedo. Luego que Sergio Livingston me arregle el auto. Pero estás escuchando a Sergio Silva todas las noches. Sí. Sergio Silva está muerto. Tiene un programa con Ana González, la de Sideria. También está muerta. El otro día me... La de Sideria está muerta. Me llamaron por teléfono el otro día, conche tu madre. Me llamaron por teléfono el otro día que me había ganado un premio. No pude irlo a buscar. Radio Minería en el centro, en la calle Camin. Huevón. A mí me acaban de hacer. ¿De qué se trata el evento? Felipe. Halloween. Mira todo alrededor. Sí, habemos varias personas acá, 20 personas. Está Pedro, está David, está don Sergio Livingston más allá, está Ana González, la de Sideria más allá. Mira, está Eugenio Retes. Entramos en la dimensión desconocida. ¡Oh! ¡Mira quién viene ahí! ¿Quién viene? ¡Míralo! ¡Ángel! ¡Para un final! Aparecía entre dos. Era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio en un día y nos tocaba olvidar. Y de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Sorpresa en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el